es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigos. Gracias por estar nuevamente en esta edición, la número 173 en lo que va del presente año. La Rayuela comienza en este momento, jueves 7 de septiembre, y ya estamos listos con toda la energía, con toda la buena gana, pues, de hacer de estas tres horas un poco de compañía. Como decimos siempre, recordar lo que nos hemos olvidado un poco, aprender algo más. Qué maravilla tener esta oportunidad de este proceso de aprendizaje cada día, ¿no? No importa la edad que tengamos, no importa los títulos que tengamos. Qué bueno es realmente confrontar con la vida todos los días, valga la redundancia, porque un día es diferente al otro. Porque un día pensamos esto, el otro día pensamos igual, o un poco diferente, sentimos diferente, nos sentimos físicamente diferente. Y ese es el gran reto de la vida, ¿no? Afrontar el día a día con dignidad, con alegría. No siempre es tan bueno, ¿no? No siempre nos sentimos con tan buenas energías. Sin embargo, nuestra invitación, nuestra sugerencia de siempre, a sacudirnos los años, a sacudirnos las enfermedades, las penas, porque hoy tenemos una nueva oportunidad. Abrazo grande para todos. Gabriel, qué gusto volver a saludarte. Buenos días. Muy buenos días, Beatriz. En efecto, pues, muy gustoso de empezar una nueva edición, la 173, y cada vez me animo más porque ya mismo llegamos a las 200, ¿no? Qué bueno que se pueda hacer tanta programación, producción, ¿no? En el sentido de que al ofrecer estos espacios precisamente a la ciudadanía, creemos que estamos fortaleciendo la cultura. Así que nuestra cultura nacional debe exponerse, ¿no? Debe difundirse. Nuestros eventos, a nuestros artistas, el trabajo de los múltiples productores de la cultura nacional, pues debe ser totalmente evidente, y este es el medio justamente para hablar de ello. Y cuando hablamos de cultura, no solo estamos hablando el área respecto a las artes, ¿no?, a la creación artística, sino también a otras cosas, por ejemplo, a los modos de vida, a las costumbres, a la comida, qué sé yo. Hay algunas otras expresiones que forman parte de nuestra ideología, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de vivir, y eso se llama cultura. El dialecto, ¿cómo hablamos quienes vivimos en Cuenca y quienes vivimos en Quito y quienes viven en Guayaquil y a lo mejor en Loja o en Galápagos o en los diferentes cantones que tiene nuestro país? Eso es cultura. La semana anterior, no, esta semana, ¿recuerdan ustedes que hablábamos de estos quiteñísimos, no? De esos quiteñismos, también podríamos decir. Quiteñísimo es el libro de Edgar Allan. Y quiteñismos es esas formas de expresión que tenemos, en este caso, quienes vivimos acá en la ciudad. Y como eso, ya hay otros temas, ¿no? Otros temas que tienen que ver con patrimonio, que tienen que ver con emprendimiento, que tienen que ver con migración, que tienen que ver con el amor, con la soledad, que tienen que ver con los apegos y desapegos, que tienen que ver con enfermedades, o descubrimientos, o libros, o curiosidades, o bromas. Por ejemplo, usted es un buen contador de bromas, obvio. Como estamos en una radio, pues el lenguaje tendrá que ser un poco mesurado, ¿no? Pero quiere contarnos un chiste, pero bienvenido sea su chiste, ¿no? Sí, increíble sería eso. Bien, ¿no?, que nos hace reírnos, por favor. A Vicente Moya, un abrazo como cada mañana, muy sentido. Muchas gracias, Viche, por estar con nosotros y compartir estas tres horas de programación. Ayer, recuerda, Bachita, que hacíamos una llamada al extranjero y después de unos minutos logramos contactar al padre de Nando Piedra, quien es un tatuador profesional que radica en la región de Murcia, 15 años ya en el extranjero, en España exactamente, y pues ayer logramos contactar a su padre, y resulta que Nando Piedra escuchaba la entrevista que le hacíamos a su padre, y resulta que para nosotros es tan esencial este tipo de acciones, de contactos, porque reencuentros. Después Nando por interno me dice que pues el día de ayer fue uno de los días más felices de su estancia allá en España. Si uno, imagínese, 15 años y ese sería uno de los días más felices. Eso quiere decir que le marcamos al menos por un día la vida a una persona y la hicimos distinta. En ese sentido, pues, esas microhistorias, esas cosas chiquitas que parecen que quizás a los grandes medios no les interesaría, por supuesto que no. A nosotros nos interesa. A nosotros nos interesa. Claro que algunos sí. Teóricos ya hablarían de que, pues, no, la historia está contada desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y pues esta historia, que tiene trasfondo una migración, por supuesto un tema totalmente global, vigente, hay un caso específico de un chico que se llama Nando Piedra y de su padre que se llama Luis Piedra. Y que estábamos muy cercanos y que por diferentes gajes del oficio pues logramos contactarnos y ahí hay una problemática y descubrimos una historia. Un abrazo enorme a Nando, a su padre, y les decimos algo más. Como ustedes se darán cuenta, aquí en La Rayuela, y un poco la misma Rayuela con otros nombres hace 18 años para acá, ha tenido un hilo conductor, que quien les habla como conductora hace tanto tiempo acá, ha sido para mí primordial, importantísimo hablar del ser humano, de esas cosas que pueden hacernos más sensibles, menos duros, más propositivos, menos bronquistas, seres humanos con capacidad del reencuentro, de volver a mirarnos a los ojos, de perdonarnos, si fuera el caso, de reencontrarnos, de querernos, de abrazarnos. Créanlo, este mundo necesita más de eso, hoy más que nunca. Necesita más conversar, necesita más mirarse, necesita más conciliar, necesita más abrazos, más lágrimas, más besos, más lágrimas, pero de felicidad, por supuesto. Emociones, ¿no? Más emociones. Más emociones. Vivimos en una humanidad así tan incluso mecanizada, podría decirse instrumentalizada, tan rápida. Aplica, todo ligero, ¿no? Y todo no hay tiempo rápido para llorar, no hay tiempo para reír. Y no hay tiempo para reflexionar de las cosas realmente importantes. Ahora que dices no hay tiempo para llorar, alguien me hacía una reflexión tan, tan importante que quizás sea motivo de un programa eso, ¿no? Me decía, Bachita, ¿usted se ha dado cuenta que en estos últimos años, hablemos de unos 20, 25 años para acá, inclusive el llorar nos está prohibido porque es un sinónimo de debilidad? Prohibido llorar, no, Eduardo Galeano. Claro, prohibido llorar, ¿no? Nos vemos frágiles, nos ven como, ¡ay, qué cholo, llorando en un velorio! No, por favor, estamos aquí entre gente pues de otro nivel, ¿no? Cuidado, no vayas a llorar, este es un acto social. O no llores, porque los hombres no lloran. Los hombres no lloran, los niños no lloran. Cuidado con hacerme quedar mal, además el maquillaje se corre también. ¿Saben? Como dice Gabriel, qué importante es el llanto, tan importante como el silencio, o como la misma risa, ¿no? Entonces tenemos muchos, muchos elementos de vida que compartir con ustedes. Muchos que los consideramos importantes, y yo vuelvo un poco al camino recorrido, yo creo que quienes me han seguido por tantos años saben que un poco esa ha sido la característica en producir este programa y en hacerlo tantos años. No lo vamos a dejar de hacer. Afortunadamente creo que tenemos un punto de encuentro con Gabriel, que si bien es cierto, él es bastante joven, puede ser mi nieto, creo. Pero pues mi nieto, dice Vicente. O bisnieto. Pero tenemos puntos de coincidencia y eso es muy enriquecedor también. Aprendo de Gabriel un montón. Entiendo que él tiene un aprendizaje respecto a la experiencia que esta mujer que se sienta a su lado cada mañana tiene. Pero coincidimos en esto. La parte humana es fundamental. Si no, ¿por qué creen que hay tanta gente que tiene tanta desidia desde jovencitos, desde niños, jóvenes, adolescentes, jóvenes, adultos, que no saben para qué están en esta vida? Con una desidia, con un cansancio, desobligados de todo, sin entender procesos, sin entender siquiera cuál es su papel en esta vida. ¿Por qué creen que pasa eso? Estamos poco a poco deshumanizando a la humanidad, creo yo. Ya muchas personas hablarán de este tema, ¿no? Pero en todo caso, pues, como dice Bachita, en este programa se hace este realce en este enfoque, en lo humano. Así que queremos conocer más historias precisamente de seres humanos. Si usted desea contarnos cualquier cosa en este contexto, pues por supuesto, bienvenido al 2220966, 2220966, es la línea de la cultura aquí, y pues nos enlazamos directamente con la Radio Casa de la Cultura para estas llamadas, sugerencias, comentarios. Y a propósito de que ya empecemos bien este día, pues yo quiero presentar un tema musical, recordando aquí a los Hombres G y a los Enanitos Verdes que se juntaron para hacer una sola canción. Este tema se llama Voy a Pasármelo Bien. Volvemos. Un salto mortal, echado un par de huevos a mi sartén, dando volteretas he llegado al baño, me he duchado y he despilfarrado el gel, porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien. Sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no podrán contar conmigo, porque voy a convertirme en hombre. Cogerme un pedo de los que hacen afición. Mi dama está en la casa con la sonrisa puesta. Mañana yo te puedo dormir en la siesta, pero esta noche no. Esta noche, algo me dice que voy a pasármelo bien. Bueno, vamos a ver qué encontramos en esta agendilla de tele. Se sabe, Marta, María del Mar, Ana, Elena estará, no sé, pero voy a pasármelo bien. Hoy me En un nuevo bloque de entrevistas nos encontramos junto a Javier Ceballos Perugachi, quien es el director artístico de Quito Eterno. En esta ocasión pues vamos a hablar un poco de lo que se viene estrenando para este mes precisamente. La Casa de las Bandas y la Secretaría de Cultura presentan La Banda, Historias de Músicos, un espectáculo teatral en el que Quito Eterno ha aportado con la producción logística, dramatúrgica y la dirección general. Y pues las funciones serán este 14, 15 y 16 de septiembre en el Teatro Capitol. Bueno, más detalles será Javier quien nos entregue respecto a este gran estreno. Bienvenido, Javier. Hola, muchas gracias por todo y por la entrevista. Como siempre, este es la radio de la Casa de la Cultura es como un espacio muy abierto que siempre nos ha apoyado, entonces siempre estamos muy agradecidos. Hablemos un poquito de cómo se inicia o cómo se hace esta idea precisamente de realizar esta obra, La Banda, Historias de Músicos. ¿Cómo inicia y cómo sucedió el diálogo con Quito Eterno? Bueno, este proyecto de la Secretaría de Cultura y de la Casa de las Bandas busca cumplir con la misión de esta institución, de la Casa de las Bandas, que es el fortalecimiento de la cultura de la banda popular tradicional en el Distrito Metropolitano. Vienen ya haciendo un trabajo de años. Tienen además su espacio, que es un espacio precioso, en los antiguos tanques de agua de Lichimbía, al lado del Colegio Don Bosco en La Tola. Me parece muy interesante el proyecto porque la idea de formación de públicos y formación de nuevos músicos populares está yendo más allá de dar clases o de trabajar directamente con las bandas. Y este espectáculo pretende ser ese paso más allá, es decir, también comenzar a difundir la cultura de la banda popular, de la banda de pueblo, en públicos más amplios y públicos más urbanos, porque a veces el fenómeno de bandas es un fenómeno en el Distrito Metropolitano, por lo menos, muy de parroquias, por ejemplo. En la ciudad, a ratos está enfocada en ciertos eventos o en ciertos círculos. Entonces la idea es volver a retomar esa cultura contando historias verdaderas. Eso es también otra parte chévere del proyecto, porque también la idea era trabajar con los músicos, con los maestros que trabajan en la Casa de las Bandas, que son principalmente, claro, músicos, y con ellos, y que sean ellos los protagonistas de estas historias. Entonces es como un montaje teatral con personas que no tienen experiencia teatral, pero que tienen muchas historias para contar. Eso nos interesó mucho como propuesta cuando nosotros comenzamos las conversaciones con la Secretaría de Cultura, porque es un poco lo que trabajamos, la idea de que todos tenemos historias, todos contamos historias, todos somos narradores, y todos tenemos cosas muy interesantes que compartir con los demás. Entonces, en ese sentido, el espectáculo ha logrado cumplir objetivos de todos nosotros, y el resultado, yo creo, es una hora y media que va entre lo sensible, lo emotivo, lo alegre, lo festivo y también lo trágico, porque todo eso está combinado en la banda, en Historias de Músicos. Y creo que si al público le va a pasar lo mismo que me pasó a mí. Sí, yo también llegué sin conocer casi nada de bandas de pueblo. Ahora entiendo mucho más, estoy mucho más cercano a esa cultura, mucho más cercano a esas historias, a sus orígenes, a sus problemas, a sus sueños también. Y yo creo que ese es un gran avance. Hablemos, Javier. Precisamente, al menos yo desconocía por completo que existe una Casa de las Bandas. Uh-huh. Comentemos un poco acerca de esa organización, entiendo, de músicos populares, ¿no? Sí. Es un proyecto municipal de apoyo y reforzamiento a las bandas populares que aún existen en el distrito, tanto en parroquias urbanas como rurales. Hay un grupo de maestros músicos que trabajan allí, cuya función es trabajar. Una es formación, principalmente es formación, es decir, tienen alumnos de instrumentos que son tradicionales de banda popular, como saxofón, trompetas, clarinetes, tubas, percusión, también algunos instrumentos que ya no se escuchan, pero es algo que yo aprendí. Por ejemplo, yo no conocía el barítono, que la llegada de nuevas tecnologías, otros instrumentos, incluso eléctricos, que han sido adaptados a las bandas, ha hecho que vaya quedándose de lado. Cuando en fotografías de principios de siglo ves a mucha gente, incluso en la imagen de la obra, ves que hay muchos barítonos en el, hay sobre todo barítonos, clarinetes, y los barítonos son como unas tubas chiquitas, y esas han ido desapareciendo de a poco. Entonces es un poco la formación por un lado, pero también estos maestros trabajan en territorio, es decir, tienen contacto constante con las bandas populares que se mantienen, están alrededor de los concursos, están alrededor del trabajo del apoyo institucional que se puede dar a las bandas, de la formación dentro de las mismas bandas. Que también yo creo que es algo importante, es una opción a la formación rigurosamente académica y de conservatorio, es decir, también se busca mantener esta transmisión de saberes de lo que de los músicos mayores, que normalmente los músicos mayores son personas que no han tenido estudios formales de música, pero que son, digamos, como el conocimiento de la banda, son los que guardan el conocimiento, los que los transmiten, son los de más experiencia, son los que tienen mayor experiencia musical, a veces leen partitura, a veces no, pero aún así son los encargados, por ejemplo, de los arreglos de la banda y del sonido de la banda. Entonces, todo eso lo va trabajando la Casa de las Bandas, y dentro de ese espíritu también está este proyecto. Ahora tratemos de definir un poquito más a qué hacemos referencia cuando decimos bandas. Bueno, en efecto, estamos haciendo alusión a bandas que, por ejemplo, se suele escuchar muy a menudo en las fiestas de Quito, por ejemplo, ¿no? En las Chivas, a veces. ¿A este tipo de agrupaciones estamos haciendo referencia? ¿Cuáles serían sus características? Eso está chévere también, porque el espectáculo, además, ha intentado ser muy pedagógico. La idea, creo que esa fue la ventaja de yo dirigirlo escénicamente cuando desconocía completamente el mundo de las bandas, porque fue armarlo de tal manera que hasta yo aprendía mientras estaba dirigiendo. Bandas de pueblo, como término, tiene, obviamente, como muchas cosas a nivel patrimonial, tiene un amplio espectro de lecturas y también de conflictos para definirlas. Hay la gente muy purista que te dice banda de pueblo es banda tradicional, donde no puede entrar ningún instrumento eléctrico, donde mantienes toda la línea de maderas, es decir, clarinetes, saxofones, toda la línea de metales, con trompetas, trombones, tubas, que incluso aún mantengas tubas, que llegues a mantener incluso cosas como barítonos, y que ese sea el sonido. Pero la evolución, el paso de los años ha hecho que también haya ciertas adaptaciones. Hay bandas que ya, por ejemplo, meten bajo eléctrico. Hay bandas que ya meten teclado. Entonces hay mucha bronca sobre qué mismo es. Y luego viene también, y está un poco reflejado también en la obra, la presión de lo comercial ha hecho que también evoluciones a cosas más bailables, porque es lo que la gente requiere. Y ya entran timbales, entra incluso ya una percusión más tropical, sale la percusión de banda, que es principalmente el bombo, la lira, la lira no está entre la percusión, pero el bombo, el redoblante, y ya entran incluso congas y demás, y es lo que ya luego algunos llaman banda show o banda orquesta. También una parte de la obra es chévere, porque en la Casa de las Bandas está Limber Valencia, por ejemplo. Entonces con él, el pretexto de su participación en la obra también es hablar de otros tipos de bandas que no son necesariamente lo que pensamos banda de pueblo, como por ejemplo la agrupación Marimbera. No es una banda de pueblo en estricto sentido, pero es como dice una parte de la obra, banda de pueblo es o existen cuando un pueblo quiere bailar al ritmo de una banda. La banda Mocha, por ejemplo, que también sería una adaptación de la banda de pueblo, donde la hoja cumple la función de los clarinetes, donde el puro cumple la función de los trombones. Todo eso lo tratamos de explicar, no así hablado, sino más bien escénicamente, pero que sea claro para el público. Y además es lo interesante, jugamos con las sonoridades, porque por supuesto una banda tradicional suena muy distinto a una banda show, más aún a una banda marimbera o a una banda mocha. Entonces, ese es como el espectro que va cubriendo la idea de banda. No tiene un número determinado, esa es otra división. Si normalmente, por lo que yo entiendo, hasta unos 20 músicos aún es como banda de pueblo, digamos. Si es más grande de eso, ya tienes 50, 70, normalmente los únicos que pueden pagar un grupo tan grande de músicos ya son lo que llaman las bandas institucionales, que también están relacionadas. Es como si la banda, las bandas militares, las bandas policiales, las bandas municipales, que es un sonido un poco más complejo, con arreglos un poco más complejos, pero que también están muy relacionadas con las bandas de pueblo porque son una buena opción para los músicos de ingresos permanentes. Entonces siempre hay como, y eso también está reflejado en la obra, hay como una especie de idea de si llegas a una banda institucional y estás como un poco en el ideal de tu profesión, aunque hay personas que quieren banda a banda, porque también, digamos, de chaucha en chaucha se va manteniendo uno, digamos así. Eso quiere decir que, bueno, a lo largo de la obra tendremos diferentes clases de bandas, ¿no? Al ser también un concierto, bueno, una obra teatral de corte pedagógico, también pues se va a evidenciar estos cambios, ¿no? Algo que creo que sería interesante saber es también que, bueno, detrás de esta obra teatral, y por supuesto conocemos el trabajo de Quito Eterno, siempre está hecho un labor vigoroso en cuanto a la investigación. Así que podríamos señalar algunos datos desde cuándo se pretende pues rememorar el origen de la banda, desde qué fecha se tiene datos de que existen bandas aquí en nuestro país. No está muy reflejado en la historia porque, digamos, el límite ya de la investigación son los últimos 30 años en la experiencia de los maestros, sobre todo porque también es los cambios más radicales en bandas populares han sucedido en los últimos años. Sabemos, eso sí, para el trabajo de todo el proyecto y de la dramaturgia, que comenzamos a hablar de bandas de pueblo. Bueno, hay mucha discusión sobre los orígenes. Para algunos, del origen son las bandas justamente institucionales, y las bandas de pueblo fueron adaptaciones. Así, no todos podían tener a la banda de la Armada de Marina en su población, entonces son adaptaciones un poco más pequeñas de esas grandes bandas institucionales. Para otros, las bandas de pueblo nacen como bandas de pueblo y no tienen relación con las bandas institucionales. Estamos hablando sobre todo desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando desde el mismo estado se refuerza la idea de banda institucional para... ahí hay una relación bien interesante con la música nacional institucional, es decir, en la parte de la obra se cuenta eso, es decir, la prueba para entrar a una banda institucional tiene que ser, y toda banda de pueblo tiene que saber el himno nacional del Ecuador, si no, no es banda, porque también se necesita. Entonces, y en lo que ya cabe a la obra, un poco, digamos, nuestra investigación histórica y la que tienen los maestros, es sobre todo de estos últimos 30 años, la relación del músico con la fiesta popular también, que es importantísimo. O sea, la banda de pueblo no se puede pensar, claro, porque en la ciudad sí está relacionado con lo único que son fiestas de Quito. Por eso también lo que todo el mundo te dice cuando hablas de bandas de pueblo es que el verdadero trabajo de las bandas está en parroquias. Ahí tienen, incluso hacen sus chauchas en poblaciones de la costa. Entonces, cada festividad está relacionado con lo religioso también mucho. Cada fiesta religiosa en todo lado hay banda. Aún, y yo preguntaba en algún momento si también los discomóviles son una competencia dura. Son, pero en ese sentido la banda aún tiene ese prestigio de que te estás gastando más plata y es algo más aniñado, digamos, porque no es solo el disco móvil, sino es la banda. Entonces ahí, y también la investigación va un poco por los conflictos, es decir, este imaginario del músico como el borrachito. Entonces analizamos mucho ese imaginario, y claro, o sea, es resultado también del contexto, porque el contexto del músico de banda de pueblo es la fiesta, y la fiesta es ese espacio de festividad, de alegría, de borrachera también. Entonces, estamos como tratando de enmarcar esas cosas dentro de sus contextos para que sea más claro también un poco la cuestión de esta cultura bien bien bonita de la banda, porque conversando con los maestros, yo por lo menos me he dado cuenta que también es como son un resguardo del patrimonio sonoro del país, porque muchos de los maestros, de los músicos mayores, conservan incluso y transmiten composiciones antiguas, y la banda aún está con, obviamente también les piden. Ahora hacen adaptaciones de Despacito en música de banda porque la gente se lo pide. Entonces ya saben, o sea, son gente de oficio, saben que el hit del momento lo adaptan a banda y también lo pueden ofrecer. Pero en eso va mezclando cosas que también a mí me parece que eso es algo bien bonito que el público va a disfrutar en la obra. Pasacalles, Albazo, San Juanito, de algunos muy antiguos, que yo mismo, que me gusta la música nacional, todo, me los desayuno con esta obra. Escuchar Peste Longuita, por ejemplo, en banda es una cosa maravillosa. Tu Ausencia, El Farrista Quiteño, La Romería, incluso Alma Lojana le metemos en alguna parte. Entonces, es como el sonido de banda es un sonido tan, o sea, a mí en lo personal me recuerda a mis abuelos, a mis papás. Entonces yo creo que la experiencia en ese sentido se logra bastante de memoria, pero también de actualidad. Comentaba algo Javier que me parece también muy muy importante, ¿no? El hecho de que se trate de un espectáculo teatral, obviamente atravesado por la música, pero en este espectáculo teatral no todos son actores, ¿no? Es decir, son los propios músicos quienes nos contarán sus historias. Uh-huh. En ese sentido, pues, ¿cómo entender esto también de ser un espectáculo teatral, pues, sin la preparación del teatro, merecidamente, ¿no? Uh-huh. El proceso en eso fue muy interesante y fue bien chévere porque exigió, vamos 2 meses en el proceso, exigió mucha planificación. Tenemos el apoyo de 2 actores profesionales. Cuando estábamos buscando a esos actores, un actor y una actriz, se pedía que también sean músicos. Entonces Daniel Betancourt es, además de actor, saxofonista y también toca en bandas. Patricia Jurado, que es la actriz, además de actriz, es clarinetista y también trabaja en bandas, vive, su familia está relacionada con bandas. Entonces fueron ideales para eso. Con ellos construimos toda la obra escénicamente. Y son como una especie de esqueleto de apoyo que sostiene toda la estructura escénica. En el trabajo con los actores y también con gente muy rodada en artes escénicas que también trabaja en la Casa de las Bandas, como Fabián Lucero, Rodrigo Cajas, con ellos trabajamos todo el escénico y a los maestros, músicos, les fuimos poniendo sus historias a lo largo de la obra. Lo interesante de eso es que están contando una verdad. Entonces, como están contando su verdad, para mí eso es como más que suficiente. Esas verdades muchas veces son conmovedoras, son cosas en las que ellos creen mucho. Y lo bueno es que también la gente de la Casa de las Bandas representa de alguna manera la diversidad y la problemática de las bandas de pueblo. Está la maestra Rocío Pachacama, que es la única mujer en la Casa de las Bandas. Entonces, claro, ella cuenta el mundo de las bandas desde el punto de vista de una mujer. Está Limber Valencia, que claro, todo el mundo lo conoce y todo su trabajo alrededor de la cultura musical afro. Entonces, él lo que está ahí es contando su historia, la historia de su abuelo, cosas chéverísimas. Uno aprende un montón como los toques de tambor sirven aún para curar enfermedades o para sanar a los animales. Y ese mundo mitológico que también hay detrás de la música. Hay gente como el maestro Víctor Asadovay o el maestro William Plasencia, que vienen de procesos. El maestro Víctor ya es músico viejo, rodado, es músico mayor, se la sabe todas. Y estuvo, y él se jubiló en el ejército, y en las bandas del ejército. Toda la experiencia que tenemos sobre bandas del ejército lo han aportado ellos. Está el maestro Daniel Lema, que tiene muchas, que le molesta mucho porque dicen que él es del chauchero, porque él está por todo lado moviéndose y es el duro de los negocios, porque eso también se necesita en la música. Y claro, y él, como conoce a mucha gente en muchos lugares, él nos trajo una historia bellísima que es con la que cerramos el espectáculo, que es la muerte de Manuco, de Manuel Carrera, músico de Zambisa, que murió, porque yo les pedía que me cuenten lo que recuerden sobre historias de músicos que hayan muerto mientras estaban tocando. Entonces la muerte de él es como muy simbólica, porque en verdad murió durante un compromiso. Entonces, digamos, esa carga, esa misma, cuando Rocío, la maestra Rocío, cuenta sobre que ella, el sonido de la música es el sonido de su abuelo pingullero en Sangolquí, es eso, es la memoria viva, es ella contando, es ella conmoviéndose por esa historia y en el recuerdo de su abuelo y homenajeándolo en escena. Entonces, digamos, la teatralidad del espectáculo es justamente la verdad con la que están ahí parados contando. Y eso ha ayudado a que venzan timidez y que se diviertan, sobre todo. Yo creo que como los músicos y los actores se están divirtiendo un montón en escena, eso va a ser garantía también de que el público no se va a defraudar con esa obra. Y pues solamente restaría que Javier Ceballos haga su haga la invitación al público, ¿no? A propósito que el evento tiene esta connotación de entrada libre, ¿no? Es un, creo que un espectáculo digno para ser disfrutado y que esté al alcance, porque elementos como estos, investigaciones como estas y propuestas como este espectáculo, pues no se ven muy a menudo, ejerce obviamente un labor de investigación muy muy amplio. Y por supuesto el apoyo del público debe ser el que se necesita para estos eventos. Así que Javier, por favor, háganos la invitación y despedimos la entrevista. La banda Historias de Músicos va a estar en temporada, efectivamente la entrada es subvencionada, porque la idea es difundir la cultura de bandas. Nos vamos a presentar en el Teatro Capitol. La próxima semana, esto va a ser desde el jueves 14, el viernes 15 y el sábado 16 de septiembre a las 19:30. Para las entradas, desde el lunes ya se van a poder retirar los pases en la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, que está ubicada en las calles Guayaquil y Mejía, esquina, frente a la actual plazoleta de San Agustín. Sería muy bueno, acompáñennos. Si ustedes aman la música nacional o quieren comenzar a enamorarse perdidamente de la música nacional, si les gustan las historias bien contadas, historias chéveres, historias verdaderas, historias familiares, historias de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, van a disfrutar mucho. Es un espectáculo de una hora y media, 16 arreglos musicales, 20 arreglos musicales en escena. Entonces va a ser, y luego que nos cuenten a través de redes sociales cómo fue su experiencia, porque nos interesa mucho ese diálogo con la comunidad. De alguna manera es devolver el patrimonio sonoro de la ciudad, del país, al público. Muchísimas gracias. Estuvimos junto a Javier Ceballos Perugachi, director artístico de Quito Eterno. Muchísimas gracias. Tanta lluvia que ha borrado los senderos. Viejo mapa que no nos dirá cómo llegar. Adelante solo reina un gran fanguero. Se adelanta un caminante y algunos salen detrás, tras los pasos del añoso del sombrero. ¿Acaso tú sabes la ruta? ¿Acaso ya pasaste antes? ¿Sabes de atajos y grutas? Cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo que sabes. Cuéntanos todo lo que sabes. Sequías, pero a sangre y sudor se hizo cosecha. Más lo que se pudo que lo que se quería, y heme aquí latiendo en esta fecha. No me sé el camino, solo pidan de mí los anhelos de posibles maravillas. Salgo a caminar, pues no aprendí a dormir mientras en el surrón. Mientras en el surrón queden semillas. Dime tú, cuéntame, cuéntame. Dime del sueño que acunas, con cuál fe llenarás tu templo, del dulzor que tendrán tus uvas. Cuenta tú que tendrás. parece al capitán. Y el poeta se parece a tu cantar. Y suena los caminos, la vela a la oscuridad. Haz que se parezca a ti la tempestad. Haz que se parezca a ti, haz que se parezca a ti, haz que se parezca a ti la tempestad. Suene muy cursi para que nunca sonrisa. 9:50 a.m, amigas, amigos. Bien, Memé. Esta obra se llevará a cabo en el triciclo en la Sala de Artes Escénicas de la Casa de la Cultura, en el edificio de los Espejos, en el segundo piso. Jueves 7 de septiembre, el día de hoy, hasta el día sábado 9 de septiembre a las 19:30. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el colectivo teatral El Viaje presentan la obra Memé, obra teatral en formato clown que surge de la indagación del texto Yerma de Federico García Lorca. Yapingacha experimenta diariamente la frustración al ver a su alrededor cientos de madres caminar de la mano con sus hijos. Quizás la resignación tocó a su puerta, o tal vez no. En lo más profundo de su corazón, desea llenar ese vacío y se aferra a la poca esperanza que le da. Más de una mujer se sentirá identificada con la dulce o amarga espera. Depende de qué lado te encuentres. Recuerde usted, colectivo teatral El Viaje, en la sala El Triciclo, sala de artes escénicas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde el día de hoy hasta el día sábado. Mientras que en la sala Mandrágora, Pedrito y el Lobo de la Sonrisa, el Robo de las Sonrisas, pues se presentará desde mañana, viernes 8 de septiembre, a viernes 29 de septiembre a las 19:30. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Dibuja una Sonrisa presentan la obra Pedrito y el Robo de las Sonrisas. La obra es dirigida por Javier Sandoval Romero, con el guión de Caterine Gudiño, Javier Sandoval Romero, y Pedrito es un niño que intenta ser aceptado y mostrar sus habilidades haciendo malabares, luego de ser rechazado por un grupo de jóvenes malabaristas. Pedrito descubrirá entonces un mundo mágico dentro de sus sueños llamado la Isla de las Sonrisas. Aquí todos son felices y siempre sonríen, pero esta felicidad estará en peligro cuando llega a sus orillas una tripulación de piratas, comandados por el viejo Capitán Ho. Pedrito y el Robo de las Sonrisas se presentarán todos los días viernes de septiembre a las 19:30. Hay la posibilidad de preventa, ¿no? Entonces cuesta $3 y $5. Entrada a la venta en la Fundación es en la calle Juan de Dios Martínez y Federico Páez, o igualmente la boletería de Teatros Bajos del Museo de la Casa de la Cultura. Amigas, amigos, Pedrito y el Robo de las Sonrisas, todos los viernes de septiembre. Mercado de Pulgas y Feria, Triciclo, Sala de Artes Escénicas, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues, presente el día domingo 10 de septiembre, desde las 9:00 a.m, habrá este Mercado de Pulgas y Ferias. Este evento tiene el objeto de fomentar la reutilización y trueque de objetos usados. Sala de Artes Escénicas, El Triciclo, en el edificio de Los Espejos. Bien, esto hemos hecho un poco de agenda, amigas, amigos, y por supuesto, para cerrar este ciclo de agenda, quiero contarles que Jacchihua, o Jacchihua, como usted quiera llamarlo, y la banda municipal Patrimonio Vivo se presentarán en el Teatro Capitol. Esto será el día de mañana, viernes 8 de septiembre, a sábado 9 de septiembre a las 7:30. El Ballet Jacchihua y la banda municipal realizan un evento de danza folclórica y música popular. Este concierto es parte de las celebraciones por la Semana del Patrimonio Cultural. Se han preparado varios números, entre ellos Tradiciones de Saraguro, La Cacería de la Venada, Chagras, Poema a la Vida y Eterna Primavera. Bueno, tenemos ya 5 minutos, serán las 10:00 a.m, le pedimos a Vicente, vamos con el siguiente tema, luego iremos al corte y al volver hablaremos, tenemos este producto de Eduardo Galeano que tiene que ver con el miedo, ¿no? Y todo lo que el miedo produce. Gracias, Vicente. Guapos del barrio,

hacerle selfies a mi ombligo. Cuando el ictus lanzó su globo sonda, me duele más la muerte de un amigo que la que a mí me ronda. Con la imaginación cuando se atreve, sigo mordiendo manzanas amargas. Pero el futuro es cada vez más breve y la resaca larga. Superviviente, sí, maldita sea. Nunca me cansaré de celebrarlo antes de que destruya la marea las huellas de mis lágrimas de mármol. Si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo. De la mañana con 40 minutos, perdón, 10 de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos. Y bien, en estas últimas horas el mundo entero ha estado pues expectante, ¿no? Expectante. A ver, ¿cuál era la trayectoria del huracán Irma? Este huracán Irma, pues que realmente, como decíamos, ha concitado el interés, la atención, ¿no? En muchísimos países. Huracán Irma, y estos queremos nosotros compartir con ustedes. Son últimas noticias que se tienen desde la fuente, es El País, ¿no? El País. Y entonces, estas son las últimas noticias, le decía. Este potente huracán Irma, nos dice El País, de nivel 5, que es la máxima categoría en la escala de Saffir-Simpson, se encamina hacia República Dominicana y Haití, Cuba y la zona sur de Estados Unidos, Florida, con vientos máximos sostenidos de 295 kilómetros por hora. Irma es un tifón extremadamente peligroso, según el Centro Nacional de Huracanes CNH estadounidense, y el de categoría 5 más duradero jamás registrado según el Servicio Meteorológico francés. El balance provisional es de 11 muertos, 8 muertos en la isla de San Martín, 1 en San Bartolomé, 1 más en Barbuda y 1 en Puerto Rico, 21 heridos en la isla de San Martín. Entonces, realmente, este es el reporte como de última hora. Se sabe, pues, que, por ejemplo, la ONG Oxfam teme ciertamente que el huracán Irma destruya las infraestructuras básicas de las zonas más vulnerables de Haití, que todavía están recuperándose del golpe de Matthew. ¿Recuerdan ustedes? Matthew en 2016 recién estaban levantando la cabeza. Y pues mire, viene este huracán Irma. En concreto, Oxfam teme que la fragilidad de las instalaciones de agua y saneamiento agraven los efectos sobre una población mayoritariamente pues con pocos recursos económicos y además muy, pero muy golpeada por los desastres naturales. El gobierno haitiano entonces ha preparado 393 refugios. Estos son refugios, perdón, 793 refugios temporales en escuelas y edificios públicos, junto con las agencias humanitarias. Están intentando entonces alejar de la costa a tantas personas como sea posible. Tenemos más noticias. Así es, el gobierno francés también baja el número de muertos en la isla de San Martín a 4, esto informa la AFP, y pues también hay correspondencia o sí, informes desde otras partes del, del mundo también. Por ejemplo, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ha divulgado una imagen con precisamente con el espectro que desprende el huracán Irma. Y bueno, por ejemplo, también el primer ministro de Antigua y Bermuda, de Barbuda, perdón, Gaston Rong, señala el cambio climático como responsable de la devastación que las islas han sufrido, informa la AFP. Estas tormentas son más feroces y están llegando en mayor frecuencia, evidencias de que el cambio climático es real, afirmó el gobernante. Browning afirma que el 95% de las propiedades de la isla han sido dañadas por Irma y que ha dejado a la isla cubierta de escombros y apenas habitable. Pues lamentable estas noticias que suceden en otras partes del mundo, ¿no? Pero no estamos exentos precisamente de desastres naturales como los huracanes, como los tifones. Así es, tenemos más información. Decíamos con Gabriel, bueno, ¿por qué los huracanes tienen nombre, por ejemplo, de personas, no? ¿O cómo se eligen los nombres para los huracanes? Bueno, aquí tenemos más para ustedes. Así es, la manera de bautizar a las tormentas se ha ido modificando a lo largo de los años. Esta es la historia de por qué se empezó a ser así y las reglas vigentes en la actualidad. Si usted nota, pues tienen nombres algunos de mujeres, de hombres, pues vamos a saber por qué. Nos sentimos amenazados por ellos con cierta frecuencia y recordamos sus nombres. Sin embargo, no siempre sabemos exactamente cómo se eligen y por qué. Desde hace décadas, los meteorólogos empezaron a bautizar a los huracanes y tormentas tropicales con nombres de personas para facilitar la comunicación entre ellos y, por supuesto, con el público sobre las previsiones y peligros de cada fenómeno. La experiencia ha demostrado que el uso de nombres de hombres y mujeres en la comunicación escrita y hablada es más corto, más rápido y causa menos errores que cualquier otra identificación de huracanes usada hasta la fecha, explican los expertos de la Organización Meteorológica Mundial. La manera de bautizar a las tormentas, sin embargo, se ha ido modificando a lo largo de los años. Esta es la historia y las reglas vigentes en la actualidad. En el siglo XVII, como ocurría también con las personas, el nombre de las tormentas respondía a creencias religiosas. Eso significa que se les bautizaba de acuerdo con el santo, con el nombre del santo del día en que nacían o que causaban más daños. Luego, en los Estados Unidos también se implementó durante algún tiempo el plan de nombrar a las tormentas usando un alfabeto fonético. Por ejemplo, Abel, Baker, Charlie, que se prestaba para confusiones, consta en récords históricos, y pues también tenemos otra razón. El primer meteorólogo que utilizó un nombre propio de mujer para referirse a un huracán fue el australiano Clement Grash a finales del siglo XIX y principios del XX. Después de ello y durante un tiempo, la Oficina del Tiempo de Estados Unidos de América los llamó únicamente con nombres de mujeres. Pero fue hasta 1978 que comenzaron a incluirse también nombres de hombres a las tormentas del Pacífico Norte Oriental. Sin embargo, desde el 79 y tras el malestar de grupos feministas, la Organización Meteorológica Mundial y el Servicio Meteorológico de Estados Unidos tomaron la decisión que deben alternarse los nombres de hombre y mujer. Por ejemplo, Harvey, Irma, José y Katia en orden de formación, por ejemplo, en este año. Cada año, al inicio de la temporada se prepara una lista de nombres que incluye un nombre por cada letra del alfabeto. Las letras Q, U, X, Y, Z no se incluyen debido a que pocos nombres empiezan con esas letras. ¿Y sabías que se recicla la misma lista cada 6 años? Bueno, ahora bien, no en todas partes es la misma lista. Cada zona del planeta que sufre huracanes, ciclones, tormentas tropicales tiene su propia lista de nombres. Y los nombres de los huracanes más devastadores son eliminados de todas las listas. Es decir, cuando se repite la lista cada 6 años, esos nombres ya no aparecen, los jubilan. En su lugar son sustituidos por otros que comienzan con la misma letra. Retirar el nombre de un huracán significa realmente que, para facilitar las referencias históricas, acciones legales y actividades de reclamaciones de seguros, este no puede ser rehusado durante por lo menos 10 años. Tiene su lógica, por supuesto, por supuesto, ¿no? Y tenemos algunos de los nombres que se han usado pues hasta el momento. Por ejemplo, en el año de 1979 se le puso a un huracán el nombre de David. en el 72, Agnes, en el 88, Hilbert, en el mismo año 88, Joan. También hay otros nombres, Bachita. Hay Gustavo también, Gustavo, pero no es Moya. No, pero Gustavo, ese nombre ya no debería ni usarse ni pronunciarse. Así es, jamás. Gustavo, en 2008, ¿no? Katrina, en el 2005. Hilda, en el 64. Hazel, en el 54. Iván, en el 2004. Igor, en el 2010, por ejemplo. Hortense, en el 96. Charlie, en el 2004. Michelle, en el 2001. Fabián, en el 2003. Dora, en el 64. Diana, en el 90. Y bien, podríamos decirles muchísimos. Hay un listado realmente de unas 36, ¿no? 36 nombres, entre ellos Paloma, por ejemplo. Pero sí, hay que decir una cuestión. Las tormentas con nombre de mujer han resultado ser estadísticamente las más letales en la historia registrada, es decir, las más graves, las más mortales, ¿no? Según un estudio publicado en 2014 en la Revista Oficial de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, se utilizó datos de entre el año 50 y 2012, y esto puede vincularse a un problema de percepción y acción, aunque el por qué sigue aún investigándose. Los autores sugieren que una posible explicación sería que las personas tienden a sentirse menos amenazadas ante una tormenta con nombre femenino, y por ello se toman menos precauciones. Bueno, esto ya con razón los grupos feministas hicieron algo al respecto, ¿no? Pero en todo caso, ahora ya sabemos por qué los huracanes llevan nombres de personas, ¿no? Es un poco curioso eso, que no lo sabíamos sino hasta el momento, dada la curiosidad y la coyuntura del huracán Irma, que, bueno, en estos precisos instantes se dirige a estas zonas del Atlántico, las costas de Florida, Cuba, Haití, República Dominicana. Ahora mismo estamos mirando, observando una fotografía publicada en La Nación sobre el huracán Katrina, ¿no? Es una foto de archivo, pero uno realmente se queda perplejo, se queda sin palabras. Lo único que se puede observar es realmente los techos, ¿no? Los techos de las casas. Y apenas la parte superior de los copos de los árboles, pues, y abajo absolutamente inundado. Así es, y pues, es una cuestión complicada, ¿no? Una cuestión difícil el hecho de que se pueda vivir en estas regiones. A propósito de eso, ¿no? De las regiones donde habitan estas poblaciones que ya están prácticamente acostumbradas a que cada año venga un huracán, un desastre de este tipo. Así como nuestros hermanos de Chile, ¿no? Acostumbrados ya a vivir con los temblores. Con los temblores, claro. Yo tengo una anécdota al respecto. Conocí hace 2 años a doña, ¿qué se llama? Berta Larco. Ella se había ido a trabajar desde muy joven, digamos, en Estados Unidos. Y recuerdan ustedes que tuvimos un invierno fuerte, ¿no? Llovía y hacía mucho frío y esos aguaceros fuertes. Ella estaba de paso visitándonos a su familia acá. Y claro, nosotros así, ¡ay, qué frío, qué lluvia, qué terrible, qué miedo, qué no sé cuánto, el granizo y todo! Y ella con una tranquilidad me decía, ¿pero por qué se ponen así? Nosotros allá tenemos que enfrentar realmente pues tormentas de nieve, donde no podemos ni siquiera pues salir a la puerta, porque la nieve tapa todas las puertas. Tienen que pasar los recorridos limpiando la nieve por las calles. Hablo de una señora de más de 70 años, ¿no? Y lo decía con una tranquilidad, y es lo que tú dices, ¿no? Si nosotros no tenemos esa, digo, afortunadamente todavía no afrontamos situaciones climáticas en ese orden, pero nosotros sentimos frío y enseguida nos arropamos y estamos tiritando y se nos baja la presión. Vivimos en un lugar privilegiado. El Ecuador es un lugar privilegiado, claro que sí. Muy envidiado precisamente por estas 4 estaciones que, bueno, a veces renegamos, pero resulta que es algo, un plus que hace a nuestro país un lugar estratégico, por un lado, un lugar Por supuesto, centro turístico a nivel mundial. Así es. Y pues, deberíamos estar agradecidos de vivir en este país tan hermoso, ¿no? Así a 20 minutos, 30 minutos ya se encuentra en otro sitio climático, otro nivel climático y cambiamos de estación. Hablemos de algo cerquita, de algo cercano. Miren, aquí en Quito, ¿no? Estamos aquí en Quito, en una hora y media estamos en Papallacta, un lugar maravilloso, paradisíaco realmente, con aguas termales, o esa... bellísimo. O de pronto encontramos a Papallacta llena de nieve. O vamos... Unas horas más y ya estamos en la playa, o sea, una belleza, ¿no? Vamos acá nomás al valle de Guayabamba, ¿sí? Maravilla. Totalmente desértico, ¿sí? Y a contados minutos nomás de aquí del centro de la capital. Y bueno, es importante esto, ¿no? Porque tenemos una diversidad climática, diversidad de flora y fauna, así que creo que los ecuatorianos debemos sentirnos orgullosos por vivir en una región tan favorable, tan privilegiada. Así es, donde pasan cosas como que en la calle derecha, digamos así, ¿no? De dos calles, de dos carriles, en la calle derecha llueve y en la otra no llueve. Sí, también se ha visto esos casos, ¿no? De que por cuadras se llueve, ¿no? Llueve o hace sol. Todas esas cosas hacen de este un país único, ciertamente. A disfrutar este país. Claro que sí. Gabriel decía hace un rato, nos quejamos si hace sol, si hay lluvia, ¿no? Pero esta mala costumbre de la queja, porque sí, porque no, también hay que desecharla, ¿no, Gabriel? Porque la verdad que nos quejamos por el sol, por la lluvia, por la comida, si hay comida, si hay mucha, si hay poco, si estamos parados. Bueno, también hay una cultura de la queja un poco excesiva entre nosotros, así es que ya, pues saquémonos de esas malas costumbres, ¿no? 10 de la mañana con 55 minutos, vamos a escuchar un tema musical más, vamos a escuchar a Jarabe de Palo, sí, a propósito que ya viene al Ecuador en próximas fechas, ya vamos a anunciarlo, adelante. Igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña. A bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Por un beso de la placa daría lo que fuera, por un beso de lo que solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Coge mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y en lo que porque Dios, que esta flaca a mí me tiene loquito, oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso.

sábado 23 de septiembre. Preventa $5, venta estándar $7. Mayor información en Facebook, Taitacana o ABC Ecuador. Amuyu. Amuyu. Amuyu. Exposición de arte en vivo. Mantente al tanto de los avances en materia de los derechos de la naturaleza y los animales. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en la radio de la Casa de la Cultura. En Ser Más Animal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Hablábamos de que para este nuevo segmento, ya cuando son las 11 de la mañana con 5 minutos, hablaríamos de sanguijuelas curativas, historia y usos actuales. Les hacía una pregunta. ¿Sabemos qué es una sanguijuela? Bueno. ¿O qué es la iridoterapia? Sí. Qué difícil, ¿no? Pero la iridoterapia es el nombre que recibe la técnica utilizada para curar males mediante estos anélidos. Así se conoce al tipo de anélido, pariente de la lombriz, que vive en medio terrestre, marino o de agua dulce también, ¿no? Estas han tenido uso curativo desde la época de Hipócrates. Lo sabemos debido a pinturas, a jeroglíficos que se han encontrado en cavernas y pirámides egipcias. Pero, ¿qué son las sanguijuelas, Gabriel? Las sanguijuelas son animales invertebrados de apariencia viscosa y poco atractiva, pertenecientes a la familia de los anélidos, precisamente. Y bueno, están constituidas por 34 segmentos y pueden pegarse a los cuerpos de los cuales chupan la sangre gracias a potentes ventosas. En la saliva están presentes una serie de enzimas y compuestos que entran al organismo a través de la incisión. Algunos de ellos, como la iridina, funcionan como anticoagulante, permitiendo la disolución de coágulos encontrados en los vasos sanguíneos. Qué bueno conocer esto. También inocula un anestésico local que impide que la mordedura sea tormentosa, así como compuestos antimicrobianos y agentes vasodilatadores que ayuden a abrir las paredes de los vasos mediante la dilatación de los mismos, haciendo que la sangre fluya sin obstáculos. Las enzimas que presentan son enzimas protoelíticas que ingieren en el tejido dañado. Numerosos microorganismos son digeridos y finalmente destruidos en el intestino de la sanguijuela, utilizadas en el pasado para las sangrías. Estos animales siguen siendo utilizados en el campo de la medicina para obtener sustancias coagulantes. Las sanguijuelas, amigas, amigos, han tenido un papel importante en la historia también. Desde la antigüedad, estos pequeños anélidos, como se llaman científicamente, se usaron para el tratamiento de muchas enfermedades a través de derramamientos de sangre, un método en el que se saca la sangre con la esperanza de que la extracción de sangre impura pueda curar el cuerpo. Fueron ampliamente utilizadas hasta el siglo XIX como remedio para todo, ya que se pensaba pues que sacaban del cuerpo los vapores del demonio. Y en la medicina antigua se creía en la teoría de los cuatro humores: sangre, flema, bilis amarilla y negra. Cuando se modificaban de alguna forma los cuatro humores, se originaba la patología humoral, donde en el proceso de curación el concepto de evacuación tenía gran importancia. Un evacuante importante en la época, pues, fue las sanguijuelas. Pequeño gusano de fácil obtención, ya que estaba presente en la mayoría de charcas, de ríos y de arroyos. Y lo decíamos, son invertebrados de tipo anélido, con forma cilíndrica y que suelen tener una longitud de entre 3 y 5 centímetros. Su color es bastante desagradable, un color negro, café o verde oscuro. Lo más característico de estos animales es la ventosa bucal, que poseen en forma de disco en la que se encuentran dientes utilizados para extraer precisamente la sangre. La hipótesis era que, al drenar parte de la sangre de alguna manera, se podía restaurar el balance del cuerpo y también curar virtualmente cualquier enfermedad. Ya en la Edad Media, los edemas que aparecían en los peregrinos que recorrían el camino de Santiago eran aliviados mediante baños de agua en ríos y en muchas ocasiones los poblados de sanguijuelas pues actuaban en estos caminantes. En algunos textos medievales encontramos también la forma de elegir las sanguijuelas destinadas a fines curativos. Entre esos criterios de validez encontramos el lugar de cría de la sanguijuela, descartando aquellos lugares malolientes y escogiendo aquellos arroyos dotados de agua cristalina, así como la morfología de la sanguijuela que nos permitía distinguir las benignas de las venenosas. Además, encontramos datos proporcionados por personajes como Avicena, filósofo, médico, científico persa, que vivió entre los años 980 y 1037, que nos ayudan a comprender cómo era la elección de este tipo de sanguijuelas destinadas a la curación, así como técnicas de aplicación de estos pequeños anélidos. Avicena, este filósofo, entre sus múltiples recomendaciones, aconseja frotarse la zona intensamente para que la sangre llegue y se abran los poros, y a continuación aplicar la sanguijuela. También nos habla del mantenimiento de las sanguijuelas que debían permanecer en ayunas al menos un día antes. Y bueno, en estos tiempos existían mercados de sanguijuelas que proporcionaban estos anélitos a profesionales para realizar estas terapias. Las sanguijuelas eran suministradas por cazadores de sanguijuelas. Actualmente, los cirujanos que reimplantan dedos y orejas han observado que los pacientes se curan más rápidamente con la ayuda de estos animales. Pero bueno, en fin, ¿cómo es que funcionan o por qué funcionan las sanguijuelas? Han sido utilizadas a través de derramamiento de sangre, como lo habíamos dicho, este método que consistía en extraer la sangre con la esperanza pues de que se pudiera extraer la impureza del cuerpo, ¿no? Bueno, en esta técnica es que en muchas ocasiones la mejor alternativa para tratar enfermedades y puede incluso superar tratamientos farmacológicos. Una terapia continua en uso para muchas enfermedades como artritis o procesos inflamatorios. Además, son muy útiles para pacientes con enfermedades vasculares, pulmonares, neumonía e incluso puede ayudar a pacientes que tienen enfermedades del tubo digestivo. Se consideran propiedades de las sanguijuelas: 1. Anticoagulantes, antiinflamatorios, anestésicos y vasodilatadores. La terapia con sanguijuelas curativas. Por sorprendente que parezca, pues esta terapia con sanguijuelas funciona en muchos casos donde otras terapias farmacológicas no han dado resultados. Se utiliza para tratar problemas de estómago. Se aplican en pacientes con hipertensión vascular y problemas cardiovasculares. También en procesos inflamatorios del organismo y trastornos de las vías respiratorias, así como estimular el flujo sanguíneo en los injertos de piel tras una operación de cirugía estética. Esta terapia pues se está aplicando en numerosos países, incluyendo España, en donde el uso de sanguijuelas es una realidad en hospitales y servicios muy concretos. Está desconsejada, ¿no? Es decir, no se aconseja para los pacientes con VIH o con problemas inmunológicos, en pacientes que están tomando medicamentos inmunosupresores, ya que el tratamiento pone a estas personas en peligro de sepsis bacteriana. Por lo tanto, pues, empeora sus condiciones, ¿no? Y como ya lo revisamos, en la Edad Media, estos animalitos eran usados con el fin de curar ciertos males en las personas, pero resulta sorprendente que esta terapia alternativa siga vigente hasta nuestros días. Observamos cómo el tratamiento es indispensable en ciertos casos y que en épocas anteriores eran totalmente trascendentes. Y pues lo que quería preguntar a Bachita es que si usted ha visto una sanguijuela en acción. En acción. Sí, en algún documental pude ver esto y la verdad es que sí, pues sí te hace cositas, ¿no? Pero en Ecuador hay sanguijuelas. Ahí. Yo no lo sé, fíjate, yo no lo sé, pero este reportaje daba cuenta de esto, te ponían por sobre la piel, de hecho, son como unas lombrices, el color muy desagradable, o sea, son negras y ponen sobre la llaga, sobre estas tumoraciones. Por supuesto, de ninguna manera estamos sugiriendo que usted lo haga, ¿no? para esto siempre decimos nosotros hay un especialista y el especialista sabrá pues cómo conducir su tratamiento de acuerdo a su enfermedad, a su edad, a su peso, en fin. Porque de lo contrario pues es también muy peligroso ponerse en manos de cualquiera de esto, de un experimento médico. A mi comadre le fue bien, vi en un reportaje. No, vaya usted donde el especialista es el único que podrá decir la mejor forma de curar su mal. Bueno, este día hablamos de sanguijuelas. 11 de la mañana con 15 minutos. Antes de irnos a la pausa, yo solamente quiero recordar con más bien con alegría en este día. Son 4 meses ya de la partida de nuestro gran amigo Andrés. Y sabemos que pueden pasar muchos meses, años más, qué sé yo, pero lo vamos a tener muy cerca. En lo personal, como lo he manifestado antes, él trabajó conmigo muchos años. Pero más allá de eso, él fue mi amigo y me dejó recuerdos inmensos de su ternura, de su amistad, siendo tan jovencito como era y habiendo la diferencia de edad grande como la que tenía conmigo, pero largos momentos de diálogo, risas, ocurrencias. Algún rato estábamos hechos los bailadores también, aprendiendo algún paso por ahí. Conversaciones que tenían que ver más bien con nuestra vida, con nuestra vida personal. Les decía, él dejó en mí su amistad, su ternura, su calidad humana, su inconformidad por la vida, por el sistema en que vivimos, digámoslo así, de alguna manera, ¿no? Esos momentos que a veces pues reaccionaba como fuertemente, porque no estaba de acuerdo, le parecían injustas algunas cosas. Y coincidíamos con eso, ¿no? Pero luego, pues, su ternura volvía a su corazón y a su cabecita. El Andy creo que está donde tenía que estar, ahí junto, para quienes creemos, ¿no? Junto a Dios, ahí, un lugar tranquilito. Siempre me imagino que debe ser inclusive abrigadito, con mucha paz, ¿no? Cobijado por cosas buenas. Eso es lo que él merecía y creo que no puede estar en otro lugar mejor que ahí. Muy joven, se nos fue muy joven. Pero va a estar siempre, siempre entre nosotros. Un abrazo grande, amigo querido, en este tu aniversario. Vamos a la música. Severo, anegada la sabana, se hizo río el manantial, tanta lluvia que ha borrado los 15 minutos. Sí, ahí estábamos escuchando un poco de la música de Silvio Rodríguez y Buena Fe, pero queremos presentarle un poco de ya música de nuestros ecuatorianos, ¿sí? Vamos a escuchar a Micaela Catani, ¿sí? Vamos a escuchar un poquito de Mi vida no vale nada. Oiga, a propósito de Micaela Catani se despidió ya del Ecuador, regresó nuevamente a Berkeley porque pues ahí está ya estudiando música, está nuevamente allá, Gabo. Y justamente en estos días había escrito algo, un saludo para nosotros, se lo devolvemos con el mismo afecto, con el mismo cariño. Y deseamos que la próxima vez que venga a Ecuador, como siempre lo hace, pues venga a nuestro programa a visitarnos. Así es. Una chica, Micaela Catani, con una gran voz, con grandes posibilidades de llegar muy lejos. Sí, pero nos vamos para México, nos informa el maestro Vicente. Vamos a escuchar a Genitalica con Mi Vida No Vale Nada. Vámonos para México. A engañarte con palabras. Seguimos con la rayuela. Ya nos quedan los últimos minutos. Y pues antes de irnos al corte, solamente queremos comentar de uno de los grandes, ¿no? Uno de los grandes, Humberto Eco. Él fue escritor, filósofo, profesor de universidad. Fue autor de numerosos ensayos sobre semiótica, estética, lingüística y filosofía, así como varias novelas. El nombre de la rosa, recuerdan ustedes, tal vez es una de las más conocidas. Así es, como olvidar tremenda obra, ¿no?, del famoso Umberto Eco, un semiólogo y escritor italiano. Se doctoró en filosofía en la Universidad de Turín. Su tesis versó sobre el problema estético en Santo Tomás, y su interés por la filosofía tomista y la cultura medieval sería más o menos presente en toda su obra, hasta emerger de manera explícita en la novela El nombre de la rosa. Desde 1971 ejerció su labor docente en la Universidad de Bolonia, donde ostentó la cátedra de semiótica. Y pues tengo un poco de una lectura que pues nos brinda Rocinante nuevamente. Rocinante en la que señala los ecos de Eco entre nosotros. Eco, la tradición humanística. Esto gracias a Diego Araujo Sánchez, escritor de esta nota y artículo periodístico. En Humberto Eco pervivía lo mejor de la tradición humanística de Occidente: amor por el conocimiento y la belleza, saberes enciclopédicos, pasión por la cultura, los libros, la lectura e interpretación de los signos. Nada del humano le fue indiferente. Por ejemplo, fue padre de la semiótica, filósofo, especialista e indagador de la estética medieval, observador de los apocalípticos e integrados en la cultura de masas, analista de comunicación, profesor universitario, conferencista en los más prestigiosos centros académicos y autor de centenares de columnas periodísticas que vieron la luz en diarios de todo el mundo, intelectual de convicciones democráticas, hombre sabio, sencillo, sin poses y con un encantador sentido del humor. En los últimos 30 años de su vida publicó varias novelas, pero ninguna tuvo tantos lectores como El nombre de la rosa, obra en la que la novela policial es la envoltura de reflexiones filosóficas, búsqueda intelectual e intuiciones vitales, que dan también fe de su acercamiento pues al humanismo. Eco influyente. Eco, desde la academia, nos enseñó a leer toda clase de signos en sus varios tratados de semiótica, pero por medio de sus artículos periodísticos nos renovó la manera de entender cómics, pinturas y televisión. Su novelística es apasionante, aventurera, crítica e insertada en la historia. Es posible sustraerse a su amplia influencia. Pepe Lazo nos señala que Eco fue el hombre que sabía todo. Él ha tenido suerte. Un día su profesor italiano le había invitado a un conversatorio con Humberto Eco. Recuerda Pepe Lazo que en ese salón lleno de humo, de tabaco negro, de las semios, un todavía joven profesor con un terno gris de ya algunas andanzas intelectuales hablaba de los cualisignos de Peirce. Él recuerda apenas que Eco decía que un cualisigno codificado era el gesto que imitaba el revólver de un convoy. Él compró entonces la estructura ausente de Eco y en sus primeros años de profesor torturó a sus alumnos con el tratado de semiótica general. ¿Cómo olvidar ese texto tampoco? Años después, pensó que lo mejor era dar un curso sobre El nombre de la rosa, novela traducida a 43 idiomas. El resultado fue apasionante. Sus alumnos oyeron todas las voces que hablan en esa extraordinaria novela y le preguntaron si el examen final podía ser una representación simbólica de la obra. Ellos habían visto ya la película con Guillermo de Baskerville, pues con el genial actor Sean Connery, el agente 07 de un estudio de Eco sobre Ian Fleming. Los alumnos montaron un escenario con los candelabros del salón de la abuelita y se habían encontrado en algún sitio el disco gregoriano de los monjes de Solesmes. Él se alegró cuando sus alumnos entendieron las palabras de Guillermo cuando increpó a Jorge de Burgos. El diablo no es el príncipe de la materia. El diablo es la arrogancia del espíritu, la fe sin sonrisa, la verdad jamás tocada por la duda. El diablo es sombrío porque sabe a dónde va y siempre va hacia el sitio del que procede. Eres el diablo y cómo el diablo vive en tinieblas. Y pues, a propósito de la de esta máxima obra que Checo publicaría, estoy hablando del nombre de la rosa, pues podemos decir algo respecto, ¿no? Podríamos decir que, o Patricia Magnus nos dice lo siguiente: de un artificio narrativo tan complejo como hermoso, el nombre de la rosa ofrece al lector tanto una defensa clara del estudio de los símbolos como una enrevesada historia detectivesca, ¿no? Ambas facetas quedan enmarcadas por el relato inconcluso, una prenarración de un erudito que se encuentra en una serie de manuscritos una historia digna de ser contada, quizá debido al poco espacio que se dedica a esa prenarración, en comparación con la densidad del desarrollo posterior, o quizá debido al tono del erudito. Estas breves páginas nunca abandonan al lector mientras el reto se remonta a los orígenes de los manuscritos a comienzos del siglo XIV. Un joven novicio benedictino llamado Adso de Melk nos cuenta su viaje en compañía del sabio franciscano Guillermo de Baskerville hasta un atribulado monasterio benedictino. En dicho monasterio, cruel escenario de conflictos y secretos, manan los libros. Mientras seis monjes mueren, asesinados uno a uno, Guillermo de Baskerville busca la verdad de la callada guerra interna del monasterio, desentrañando los indicios de sus celos, deseos y miedos. El nombre de la rosa pide al lector que participe de la tarea de interpretación de Guillermo, que respete la polifonía de los signos, que se detenga antes de decidirse por un significado y que ponga en duda cualquier cosa que prometa un final a la búsqueda del significado. De este modo, Eco expone la maravilla de la interpretación en sí misma. Así es, pues estas son las enseñanzas que nos deja Eco a través de esta novela, también la máxima obra, podríamos decir, en cuanto al campo de la literatura, de su literatura. Una hermosa novela que nos pone a reflexionar precisamente sobre esto, sobre la búsqueda del significado. ¿Sí? Nada está escrito en esencia y por supuesto necesita su interpretación. ¿Sí? Y pues nuestro compañero Vicente ha preparado un audio de Umberto Eco precisamente para conocerlo más a fondo, conocer su perfil. Pero por supuesto, luego de esta pausa, porque ya son las 11 de la mañana con 30 minutos. Adelante. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Quiénes son los defensores de los animales y de la naturaleza? Conócelos por Ser Más Animal. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana. Por la radio de la Casa de la Cultura. Hay cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea más segura y saludable. Sea mejor. Por ejemplo, ahorrar energía. No tirar basura a la calle. Respetar la luz del semáforo. No contaminar el aire. Y claro, tener mi carro en buen estado. Son cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea mejor. Todos tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de vida. Disculpe, señor Lobo Feroz. Sí, Caperucita. ¿Este es el camino corto o el camino largo? Déjame ver. Aquí había un cartel. Ay, ya le rompieron. Oh. Pero veamos, veamos. Este parece ser el camino largo. Ah. No, no. ¿Es este otro? No. Pues la verdad no lo sé. Ay. Para disfrutar tu paso por las áreas protegidas, cuida la infraestructura, señalética y senderos existentes. Otros visitantes te lo agradecerán. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Maestro, estos son

como en Apocalípticos e Integrados, 1964. A lo largo de los siglos, filósofos y artistas han ido proporcionando definiciones de lo bello, y gracias a sus testimonios se ha podido reconstruir una historia de las ideas estéticas a través de los tiempos. No ha ocurrido lo mismo con lo feo, que casi siempre se ha definido por oposición a lo bello, y a lo que casi nunca se han dedicado estudios extensos, sino más bien alusiones parentéticas y marginales. Por consiguiente, si la historia de la belleza puede valerse de una extensa serie de testimonios teóricos, de los que puede deducirse el gusto de una época determinada, la historia de la fealdad, por lo general, deberá ir a buscar los documentos en las representaciones visuales o verbales de cosas o personas consideradas, en cierto modo, feas. Tomando como un ejemplo los estándares de belleza femenina, se puede decir que lo que se considera bello en una mujer ha ido cambiando a través del tiempo. A continuación, Eco mismo nos explica cómo hemos sido moldeados a lo largo de la historia por conceptos de la fealdad y la belleza. The witches, women that because they were ugly, they would be prosecuted and taken to to be hanged or something. And recently, well, in the 20th century, the Jews. There were books describing physically what a Jew was, so you could go after him, arrest him, and kill him. How much we have been shaped. 11 de la mañana con 40 minutos. Pues ya serían los minutos finales de esta rayuela. Poco a poco se terminan ya los minutos de este día. Y nos complace saber que ya es el programa 173. Pienso yo que hacer radio durante tantos programas, al menos en este año, los que hemos contabilizado este año, nos alegra bastante. Nos alegra bastante porque creo que es una muestra del trabajo que hemos realizado hasta el momento. Y pues queremos seguir trabajando por ustedes, precisamente para realizar más producción y que artistas de las diversas gamas y disciplinas puedan darse a conocer también en estos espacios y, por supuesto, las microhistorias de emprendimientos, las microhistorias de cada uno de los seres humanos que componen este mundo, nuestra sociedad, pues este es el espacio para poder hablar de ello. 11 de la mañana con 41 minutos. Vamos a pedir a Vicente que nos ayude con una canción, ¿sí? Que nos ayude. Vamos con una canción primero, después vamos a escuchar un producto de justamente de Cruz Roja, que nos habla sobre el VIH y SIDA. Adelante. Como presas, luego nos mintieron con la guerra del CENEPA. Dijeron que nos robaban los hermanos del Perú, pero eran transnacionales que feriaban todo el Cono Sur.